Estamos en 2023, año de elecciones, y un año muy particular porque venimos viendo muchos movimientos en las distintas alianzas políticas, mucha incertidumbre, muchas cuestiones por definir. Algunos dicen que las nóminas de candidatos de todos los partidos, en todos los niveles, recién las vamos a conocer el 24 de junio, día del cierre de listas, pero algunos movimientos se van realizando y sobre esto justamente queríamos charlar. Juntos por el Cambio incorporó a José Luis Espert, a su sector, y ahí se abrió también una interna hacia adentro de Juntos por la ampliación o no de otros sectores como el de Juan Schiaretti y el llamado peronismo federal. Todo esto a su vez tiene un impacto, ¿no?, en los distintos distritos, en los distintos territorios, y nosotros hoy queríamos analizar cómo impacta aquí en Bahía Blanca la incorporación de Espert a Juntos. Por eso es que estamos en comunicación telefónica con la concejala de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez. Ella es la referente de José Luis Espert en nuestra ciudad y justamente sobre estos temas le vamos a preguntar. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. La última vez que charlamos, Valeria, que no fue hace mucho tiempo, ya estaba, sí, hace 2 o 3 semanas, no mucho más que eso, recordarás vos que ya estaba, ¿no?, este anuncio que había hecho José Luis Espert, que se quería sumar a Juntos, y vos me hacías una corrección, me decías, no es que se sume a Juntos, sino que se va a formar un espacio nuevo, y por ahí un poco parecía una discusión bizantina en este momento, ¿no?, de si era un espacio nuevo, si cambiaba el nombre, si se sumaba o no se sumaba, pero ahora con esto de querer sumar a Schiaretti, un poco quedó claro, ¿no?, de que se está formando un espacio nuevo, ¿verdad? Es así. Antes de ayer, creo que fue en una nota que dio José Luis Espert, en un medio bonaerense, que él habló de un transatlántico, ¿no? Que como que este gran frente opositor lo definía como un transatlántico. Y en un caso muy particular, en esta coyuntura de estas elecciones, para poder tener dentro de este gran marco opositor el caudal político necesario para llevar adelante las reformas profundas que están proponiéndose y de las que él quiere formar parte, ¿no? Aparte de algunas propuestas claras que él siempre las viene denunciando, formar parte dentro de un frente que tiene a Juntos por el Cambio, pero que incorporar a Avanza Libertad va a tener que ver con que toda la propuesta entera sea una de las opciones y que después compatibilice y se combine con el espacio, digamos, como hoy con la otra mayoría, independientemente del nombre que después administrativamente acuerden a dar. Y bueno, yo casualmente estoy viajando mañana a Buenos Aires para justamente que la propuesta acá en Bahía Blanca, también lo que tengamos para decir desde Avanza Libertad, sea tan coherente como la misma manera en que Espert también está formando parte de este espacio, ¿no? De este espacio opositor. Es decir, que no tengamos una B, ni una Y, ni ninguna bifurcación, sino que la propuesta de Avanza Libertad sea Avanza Libertad desde la presidencia a la intendencia. Así que estamos casi sobre con poco tiempo de definir los listados, pero bueno, tiene que ver con el presente que estamos. Podría ser otro, podría ser mejor, sí, pero es el que está y es sobre lo que hay que trabajar. Seguro, seguro. Es el gran problema de la política, que uno siempre trabaja sobre lo que tiene y no sobre escenarios ideales donde podría resolver todo. Ahora, yo te quiero preguntar, Valeria, un poco vos lo que decís es que, o lo que te gustaría es que Avanza Libertad, o bueno, supongo que ese será el nombre que tendrá en la boleta de las PASO de José Luis Espert, que tenga una boleta completa de la presidencia hasta intendente, que tenga su candidatura presidencial, su boleta de senadores, de diputados nacionales, de gobernador, vice, legisladores seccionales e intendente, toda la lista. Exactamente, sí, y eso es parte de lo que se ha hablado y es de lo que es como el objetivo de poder defender estos armados que aparte Avanza Libertad los ha estado construyendo, y en esta conformación de participar en este frente, bueno, también se provocan o se producen cambios y, o ajustes o nuevas participaciones. Entonces, bueno, esto es lo que me lleva hoy a hacer el viaje mañana a Buenos Aires. Porque bien, justamente también es entender qué es lo nuevo que ayer, por ejemplo, lo nuevo que él está viviendo como personaje, como nuevo integrante de Juntos, sí, en este momento, como él está diciendo, bueno, hay una quinta silla, mientras está preparando el nuevo nombre, y ayer lo vimos todos, estuvo en San Luis. Sí. Entonces, es importante para todo el electorado de las ideas de la libertad, los que siguieron Avanza Libertad. Como vos bien mencionaste, yo soy una de sus referentes, y en el sentido casi más, a ver, como decimos, más puro, en el sentido que la lista que me llevó hoy a mí al Consejo es una lista que estaba conformada desde todos quienes no veníamos desde la política, ¿no? Que no veníamos representando o a la UCD o a Republicanos Unidos o a otro partido. Y eso, hay muchísima gente de esta representación en Avanza Libertad, y esa es una posición que es muy importante de defender, porque tiene mucha coherencia, mucha solidez, y bueno, es lo que tenemos que conversar también mañana para volver para Bahía con algún buen anuncio. Y ahí, ¿qué te han adelantado, Valeria? Y te pregunto también, sabiendo que José Luis Espert estuvo en Bahía Blanca hace muy poquito tiempo también, y que seguramente algunas de estas, claro, inquietudes se las debes haber transmitido, ¿no? Porque ya se venía hablando de todo esto. Y él lo dijo, que Avanza Libertad va a tener un candidato en Bahía Blanca. Ajá. Así que, bueno, por eso, como es todo día a día y realmente son conversaciones que no necesitan con las ocupaciones, además, diarias de la propia tarea legislativa, que uno igual tiene que seguir ocupando, como lo mejor no es hacer un viaje, porque es muy largo para que sean el teléfono, ni videollamadas, sí, ni sí, Zoom, ¿no? No, sí, claro, son cosas que hay que hablar cara a cara también. Claro, así que eso es lo mejor, es lo más coherente, y bueno, eso con respecto, mira, justamente a la consulta que motivó el llamado, la respuesta por lo pronto es que estoy viajando mañana para hablar de las definiciones de la representación de Avanza Libertad en Bahía Blanca. Bien. Y en esta voluntad que tenés vos de que Avanza Libertad impulse una lista completa y que eso incluya también al territorio de Bahía Blanca, y sabiendo que te lo pregunté también la vez pasada, te dije, ¿a vos te gustaría participar en la interna de Juntos si eventualmente terminás formando parte de esta nueva alianza de Juntos, de este nuevo Juntos? Entonces te pregunto ahora, ¿te ves ahí como eventual precandidata a intendenta por Avanza Libertad en Bahía Blanca? Me veo que esa sería uno de los escenarios posibles, que debería ser ese escenario incluso. Yo creo que es lo que espera también el electorado, o quienes se siguen sumando a mirar a la figura de José Luis Espert, y bueno, y eso es algo que se ha ido madurando aceleradamente, por otra parte, ¿no? Son maduraciones aceleradas que hay que se tienen que producir. Así que pienso que no pienso, me veo en ese escenario, y bueno, y para eso también viajo, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo en que esta es la mejor decisión. Bien, y preguntarte si has tenido o qué charlas has tenido al respecto de toda esta temática con tu compañero de banca, Martín Barrio Nuevo, sabiendo que él... ambos fueron electos por el mismo espacio, Avanza Libertad, pero vos un poco hacías, ¿no?, la referencia a que Avanza Libertad se compuso, por así decirlo, de diferentes sectores, el tuyo de gente que no venía de un espacio político, pero también otros como la UCD o Republicanos Unidos, que este último tiene como referencia a López Murphy, o tenía, también estoy medio ahí confundido, no me he podido poner al tanto, pero bueno, lo que quería hacer hincapié es que Barrio Nuevo, tu compañero de banca, es más cercano en principio a López Murphy. López Murphy entiendo que está bajo el paraguas de Patricia Bullrich, entonces ahí quedarían, digamos, cada uno en sectores diferentes. ¿Cómo transitan esto? Claro. Claro, de alguna manera es eso, como en espacios diferentes dentro de este gran lugar en común, ¿no? De este frente opositor. Pero incluso un poco antes de que Esther llegara a Bahía, Martín ya se había pronunciado, incluso eligiendo a como candidato o apoyando la que ni siquiera lo había confirmado él mismo, me refiero a Lorenza Natali. Sí. Enseguida ya lo había, creo que fue en la mitad de abril que lo dijo, ¿no? Que apoyaba a Republicanos Unidos de provincia, apoyaba esa candidatura. Entonces, bueno, de alguna manera ya su manifestación marca cuál es la elección de él, cómo comportarse frente al espacio. A mí me interesa, y nosotros lo hablamos, y yo hago mucho hincapié con Martín en esto y le digo, es importante que nosotros sigamos construyendo una coherencia más allá de esta cuestión de la rosca política, porque es muy importante haber logrado que en Bahía Blanca exista una tercera identidad política muy clara y muy definida con respecto a ser otra, una minoría, ¿no? Sí. Que terminó con esta bipolaridad hegemónica política en la que Bahía hace tiempo se viene moviendo. Eso me parece un logro por encima de cualquier otra circunstancia política, y logro me refiero a que muchas personas que no se sentían identificadas en esta polaridad política, en esta bipolaridad política, encontraran la posibilidad real de estar representados en el Consejo Deliberante. Y a partir de esto, que siga habiendo más posibilidad de proyección y de participación. Esto es lo que no se tiene que perder por encima de todas las cosas. Y yo creo que con Martín, a nivel local, nos podemos poner de acuerdo en que esa es la principal responsabilidad. Entonces, no caer ni siquiera en el juego sí. político de parecer de la mezquindad, que estamos acá o que estamos allá, sino decir, bueno, acá hay un tercer espacio que tuvo que ver con representar una nueva manera de interpretar las reformas que necesitamos hacer en el país, que están asociadas a alguna mirada más liberal en cuanto a la economía, pero también tener nuevas maneras de interpretar cuál sería la ecuación en la política pública de salud, en las políticas públicas de educación. Entonces, espacios como el de López Murphy, bueno, emerge Patricia Bullrich, ha emergido también Milei digamos, como desde un lugar mucho más radical, pero hay uno podría decir que hay una tercera mayoría, vamos a decirlo, ¿no? Porque hemos hasta tenido más votos en general que en la izquierda, que también siempre está representada en Argentina. Sí. Entonces, la aparición de este emergente de ideas, eso es lo importante, porque sea como sea, también enriquece y suma a todo el escenario político y tiene mucho más que ver con el presente que hoy vivimos en cuanto a maneras de participación en la política. Eso para mí es prioritario. Yo creo que con Martín Barrio Nuevo eso lo entendemos y estamos de acuerdo. Y ahora después, en función a dónde él entienda que va a estar su lista, bueno, eso ya tiene que ver con su planteo. Yo me interesa construir de Avanza Libertad, la coherencia que tiene que ver con entender que Avanza Libertad es un frente que está decidido a representar estas ideas y que se tiene que también, así como hoy, se agranda, se estira, se elastiza Juntos por el Cambio, también Avanza Libertad se puede seguir estirando o incorporando, ¿no? También hoy Juntos por el Cambio es la fuerza sí. como frente más grande, y después de esta elección puede ir construyéndose otra, porque es dinámica. Nadie, voy a hacer una frase muy muy común y que pienso que ha sido parte del error y la sorpresa del presente. El que piensa que tiene la vaca atada está en un grave error, porque sí. la historia siempre muestra que la vaca se escapa. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, preguntarte también, Valeria, ¿cómo ves la situación nacional en esto que decimos, ¿no? Una ampliación de Juntos para incorporar al espacio Avanza Libertad, al que vos perteneces, pero también se generó una tensión en la que esta interna pro entre Larreta y Bullrich, que de alguna manera hegemoniza toda la interna de este espacio opositor, dejó de un lado, ¿no?, una liga de presidentes de partido junto con Horacio Rodríguez Larreta, ahí también está José Luis Espert, y del otro lado, ¿no?, a Macri y a Bullrich, que paradójicamente en lo ideológico son los que son más cercanos a las ideas de la libertad o de los libertarios. Entonces también está complicada este acercamiento a Espert, es más un acercamiento a Larreta que a Bullrich, pareciera. No sé cómo lo transitas vos esto. Mira, yo lo transito como parte de las imperfecciones que puede tener un momento coyuntural tan complejo. Y me refiero a imperfecciones en qué sentido. Es que de repente parecería que se está con un lado o de un lado del otro. Sí. Yo paso escuchándolos a Larreta y a Bullrich también, y está claro que no difieren profundamente en una idea central. Sin embargo, ellos dos, luego en lo que tendría que ser una instrumentalización posterior, sí, a eventualmente haber llegado o haber sido elegidos, sí, ahí tienen como una diferencia, y eso es lo que hoy necesitan mostrar para poder decir por qué somos tan distintos dentro, dos personas, digamos, hegemónicas, dentro del mismo espacio, que necesitamos separarnos. Pero al mismo tiempo, los dos coincidiendo que Espert tiene que ser una figura fundamental que participe también dentro de Juntos, ampliándolo, bueno, ¿cómo se tendría que incorporar? Y permitiéndole ser lo más neto que pueda ser Avanza Libertad. Entonces, en ese sentido también vuelve a hacer esta explicación. Bueno, sí, pasa esto, porque esta es la manera de que también tiene que ver con que las PASO llegaron a esto, en vez de que haya habido menos. Bueno, llegamos a un presente donde de repente hay una opción, sí, muy amplia para elegir, y ojalá, como se dice, quienes nos llegan acompañen, pero que acompañen hablando, que acompañen participando, no que acompañen, como después pasa, calladitos la boca porque se negoció un puesto o le dieron a alguien. O sea, hay muchos que hoy entramos en la política para que justamente eso se termine. Claro. Es decir, uno acompaña la medida en que puede participar y ser protagonista. Así se acompaña. O sea, acompañar callado la boca es lo mismo que no existir. Entonces, yo creo y sigo confiando en que esa es el espíritu de José Luis Esper a participar en esta paso. No es independientemente de que llegue a un resultado, sí, final, que pueda ser esperable o no esperable, es decir, bueno, y si voy a estar hoy en este transatlántico tan grande y voy a acompañar a quien gane en esta paso, voy a acompañar siendo lo que soy, aportando lo que tengo que decir, porque por eso se suma, para lograr un gran consenso y que el formar parte de un poder que, si llega a ser gobierno, decida, y en el que decide es el que puede proponer los programas. Y para liderar un programa también tiene que estar quien lo pueda llevar adelante con su expertise, con su fuerza, con su fortaleza, uh-huh, para llevarlo adelante. Entonces, yeah, bueno, entiendo que esto es lo que pasa y es lo que vamos a tener, que también con el voto, aunque uno sea precandidato, sí, con nuestro voto vamos a tener que demostrar, sí, vamos a confiar en que este sea el modelo, que de esta gran oferta que hay en la PASO, el tamiz sea la mejor receta para el próximo gobierno. Bien, clarísimo, Valeria. Bueno, te agradezco por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y, bueno, los mejores deseos para este viaje, y seguramente te volvamos a molestar en el transcurso de la semana, porque vas a tener noticias para traernos como esta, que hoy creo que tiraste un bombazo, porque hasta donde yo sé tu nombre no se mencionaba como eventual precandidata a intendente hasta ahora. Así es, vamos a ver con qué noticias venimos. Genial, genial. Valeria, los mejores deseos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, adiós. Adiós, hasta luego. Conversamos con la concejala de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, referente de Expert en Bahía Blanca.